Continuamos en el Mañanero a las 9:32, nos metemos con el primero de los temas del día y desde hace bastantes días venimos hablando sobre la gran cantidad de escuelas que en nuestra ciudad tienen problemas de calefacción en general, digo, más allá de retiro de medidores. Hablábamos el otro día por la tarde, en Tarde para Excusas, con el consejero Ciro Chinsky, medidores retirados, problemas con equipamientos, gas cortado directamente. Hay muchos problemas, hay muchos números dando vueltas, de cifras, de la cantidad de escuelas. Lo cierto es que SUTEBA, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, en su regional Mar del Plata, hizo su propio relevamiento sobre estas cuestiones y para conocer algunos detalles de este trabajo es que estamos una vez más en comunicación con la secretaria gremial de SUTEBA, Susana Aranguren. Susana, buen día. Ariel Fichera te saluda en el Mañanero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Ariel. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco, Susana, cuál es la cifra y los datos más importantes que arrojó este relevamiento que ustedes han llevado adelante desde SUTEBA. Mira, nosotros estuvimos toda la semana pasada haciendo un relevamiento sobre el tema de calefacción a través de los delegados de escuela que se comunicaron al sindicato. Tenemos en alrededor de 30 escuelas que tienen problemáticas de calefacción. Entre esas problemáticas tenemos, como vos decías, escuelas que tienen suspensión de clases, escuelas que tienen reducción horaria, escuelas que tienen cursos rotando porque no, o sea, se están calefaccionando con escuelas con estufas eléctricas que no alcanzan. Digamos, no pueden estar todos los pibes en la escuela porque saltarían las térmicas, y otras escuelas que tienen problemas de calefacción que nosotros les llamamos parciales, que son, por ejemplo, pisos enteros sin calefacción, como es el caso de la secundaria 1 de Mar del Plata, la secundaria 9, que también está rotando, y demás, ¿no es cierto? O sea, hay diferentes problemáticas. Este relevamiento fue toda la semana pasada. Digo, con estos resultados, ya con todos estos datos y estas cifras, ¿cuáles son los pasos a seguir? Digo, ¿a dónde se va en primer lugar, en primera instancia, para requerir las soluciones de cada caso? Mira, por supuesto que el objetivo es que los pibes estén en la escuela. O sea, nosotros, como SUTEBA, veníamos planteando desde fines del año pasado que las problemáticas de calefacción no debían ser tratadas durante el invierno, cuando llegan los fríos, sino que debían ser tratadas durante el verano y buscarle, ¿no es cierto?, la solución que corresponde. Lamentablemente esto no fue así. Ante esta situación se hizo una reunión hace una semana con en el cual la presidenta del Consejo Escolar y la presidenta de la Comisión de Infraestructura no aparecieron, no dieron la cara frente a los directivos que estaban planteando justamente, como decís vos, hasta retiro de medidores. No aparecieron, no hubo una respuesta. Por lo tanto, en este momento lo que estamos haciendo es ver cómo se puede gestionar una solución de esto ante la Dirección Provincial de Infraestructura en la ciudad de La Plata. Y siempre más o menos de esta sensación de que esta charla ya la tuvimos, que los datos siempre están, de que realmente los responsables salen, hablan, se habla de que hubo algún tipo de desmanejo o que la gente de Camusi no da abasto con el personal, porque a esto encima se suma la gran cantidad de edificios de la ciudad que están sin gas también. Desde el Consejo Escolar se habla de esto, se relativiza el problema, pero lo cierto es que los problemas son parecen no tener solución. Digo, es como una calecita que seguimos dando vueltas y vueltas y vueltas, y un invierno más llega. Hasta ahora venimos bastante zafando porque los grandes fríos no han llegado, salvo puntualmente algunos días, pero hay un montón de problemas que creemos, incluso que a lo largo de lo que queda del invierno, tampoco van a tener solución. Bueno, mira, como vos decís, hay problemáticas que son viejas, digamos, del año pasado y también antes también. De algunos podemos saber que, digamos, se está buscando la solución, pero posiblemente hasta que volvamos de las vacaciones no va a estar esa solución, como es el caso de la secundaria 5, que comparte el edificio con la primaria 10, porque al retirar el medidor, digamos, por parte de Camusi, digamos, se complejiza todo, porque aun cuando empieza la obra, después hay que esperar la inspección de Camusi para que vuelva a conectar el medidor de gas. Uh-huh. O sea que, bueno, hay obras, digamos, que son más importantes, digamos, que otras, y bueno, que realmente nosotros vemos que está pasando el tiempo y que no vemos la solución. En realidad lo que no vemos es alguien que salga a decirnos qué es lo que se va a hacer con esto. Claro. ¿No es cierto? Claro. De ahí que, bueno, estamos buscando, digamos, otra forma de conseguir, de encontrar una solución a esta problemática. Porque son muchos, digamos, los pibes que están en este momento afectados por este problema de calefacción. Uh-huh. Sí, eso quería consultarte justamente, Susana. Aunque sea estimativamente, hay un cálculo de aproximadamente la cantidad de chicos y de chicas que están involucrados en la comunidad, sumando el alumnado de cada una de estas escuelas. Mira, el relevamiento, nosotros en este momento estamos en Capital Federal, pero el relevamiento lo tendríamos mañana o pasado de la cantidad de matrícula, pero con solo decirte, por ejemplo, que la técnica 3 tiene problemas de calefacción, la técnica 3 tiene una matrícula de 1.500 alumnos, similar es la secundaria 1, que tiene 12 aulas sin calefacción más el salón de actos. Primaria 10 tiene 500 alumnos y secundaria 5 tiene 500 alumnos. O sea que ahí te podés dar cuenta la magnitud, la matrícula de la que estamos hablando. Te nombré 4 escuelas nada más. Sí, estamos hablando de 30. Sí, sí, miles y miles de pibes y de pibas que tienen que estar padeciendo eso con todo el perjuicio en general. Digo, Susana, quiero consultarte respecto del análisis que ustedes hacen en cuanto al reparto de responsabilidades, si se puede medir en cuanto a desde lo local, es decir, el Consejo Escolar, y lo provincial, el grado de responsabilidad entre uno y otro, ¿dónde estaría puesto la principal responsabilidad? Mira, yo creo que esto, para saber quién tiene la responsabilidad, digamos, la responsabilidad directa la tiene la presidenta del Consejo Escolar en cuanto a dar las explicaciones que corresponden. Respecto a si el dinero llegó o el dinero no llegó, nosotros sabemos que hay un fondo que corresponde a calefacción. Claro. Si ese fondo alcanza, llegó o no alcanza, lo tiene que decir ella. Porque, digamos, la población de Mar del Plata, digamos, los docentes que trabajamos en las escuelas, los papás que mandan los pibes a las escuelas, queremos saber si el dinero está, si el dinero no está. Yo en este momento no te puedo decir uh-huh. si el dinero llegó, si el dinero no alcanzó, porque no nos dieron explicaciones. Esta es la realidad. Uh-huh. O sea, no es que hubo una explicación diciendo el dinero no alcanza, no hubo explicaciones. No hubo explicación alguna. O sea, nunca bajaron a una reunión a decir qué es lo que está pasando o qué es lo que se va a hacer. Uh-huh. ¿Y hay prevista alguna nueva convocatoria para la gente del Consejo Escolar? Mira, nosotros vamos a volver a solicitar una reunión urgente de UGD. De hecho, lo hicimos público que en esa reunión digamos, faltaba el actor principal, uh-huh. o sea, el resto de los integrantes de la UGD, los gremios estuvimos los directores de las escuelas, estuvieron los delegados, la jefatura, pero digamos, si vos haces una reunión y la persona que tiene que dar las explicaciones no baja, nos fuimos como, o sea, no tuvimos respuesta. Por eso vamos a volver, independientemente de los pedidos a la Dirección Provincial de Infraestructura en La Plata, obviamente que estamos reclamando una nueva reunión de UGD en donde se nos den las explicaciones del caso de cada una de las obras. Uh-huh. Uh-huh. Susana, agradecerte muchísimo el contacto. Sí, seguimos y seguiremos muy de cerca todo lo que pueda ocurrir al respecto, a ver si es que alguien se digna dar, al menos en primera instancia del Consejo Escolar, alguna explicación de esta situación tan complicada por la que están atravesando casi 30 escuelas en la ciudad. Te agradecemos mucho, que tengas un buen día.